En solo 3 días, podrías sentirte una persona completamente distinta. Tus pensamientos, tus emociones e incluso tu forma de comportarte podrían transformarse. ¿Y si te dijera que la clave para desbloquear este cambio reside en una cosa muy sencilla? La forma en que te hablas a ti mismo. Cada pensamiento que piensas, cada palabra que te diriges a ti mismo, está dando forma a tu realidad, te des cuenta o no. Tu autoconversación es un plano de la vida que estás construyendo. Pero aquí está la buena noticia. Puedes reescribir ese plano empezando ahora mismo. En este vídeo, nos adentramos en el poder de la autoconversación, una práctica sencilla pero profunda que puede recablear tu cerebro, remodelar tu biología y, en última instancia, cambiar tu forma de experimentar la vida. Y antes de que empieces a pensar, oh, tengo que pensar en positivo, detente. No se trata solo de pensar en positivo. Forzar pensamientos positivos en tu cerebro no servirá de mucho. Lo que tienes que hacer es aprender a entrar en la versión más poderosa de ti mismo, pensamiento a pensamiento. Ahora, hablemos de cómo en solo 3 días tu autoconversación puede transformar tu vida. Ahora mismo, en este preciso instante, tienes el poder de cambiar toda tu vida. Todo lo que has sido, todo lo que eres ahora y todo lo que llegarás a ser depende de una cosa: la conversación que tiene lugar dentro de tu mente. Esa voz en tu cabeza, la que te dice constantemente lo que es posible y lo que no, está dando forma a tu realidad de maneras de las que tal vez ni siquiera te des cuenta. Deja que te explique por qué esto es tan poderoso. Cada pensamiento que piensas crea una reacción química en tu cuerpo. Cada palabra que te dices a ti mismo dispara y conecta vías neuronales específicas en tu cerebro. Así que, cuando te despiertas y te dices a ti mismo, no soy lo bastante bueno o no puedo hacer esto, no estás teniendo un pensamiento al azar. Estás programando tu cerebro para que eso sea tu realidad. Esta es la parte increíble. Tu cerebro no conoce la diferencia entre lo que ocurre en tu mundo exterior y lo que estás imaginando en tu mente. Cuando cambias tus pensamientos, cambias literalmente la estructura de tu cerebro. Ahora este es el reto. Durante los próximos 3 días, quiero que cambies conscientemente la forma en que te hablas a ti mismo. No serán días normales. Serán un esfuerzo deliberado para liberarte de viejos patrones y al principio te sentirás incómodo. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros vivimos en piloto automático. Pensamos lo mismo, sentimos las mismas emociones y repetimos los mismos comportamientos cada día. Ese ciclo nos mantiene atascados, recreando la misma realidad una y otra vez. Pero cuando cambias cómo te hablas a ti mismo, cambias tu cerebro. Y cuando cambias tu cerebro, todo lo demás te sigue: tu energía, tus elecciones, tu vida. Piénsalo. Todos los grandes avances de la historia empezaron con alguien que se dijo sí a sí mismo cuando el mundo le decía no. No fue suerte ni casualidad, fue el diálogo interior lo que marcó la diferencia. En estos 3 días vas a aprender a recablear tu cerebro utilizando la autoconversación intencionada. De hecho, coge un cuaderno, porque lo que aprenderás en este vídeo consiste en crear un cambio real y duradero en el modo en que funciona tu cerebro. El doctor Joe Dispenza lo explica como ir más allá de tu viejo yo y entrar en un campo de posibilidades infinitas. No se trata solo de motivación, sino de transformación en el nivel más profundo. Cada mañana tu cerebro comienza su rutina habitual, reproduciendo los mismos pensamientos del día anterior. Es un programa, un hábito, que se ejecuta automáticamente en segundo plano. Pero no tienes por qué quedarte atrapado en ese bucle. Tienes el poder de romperlo. Utilizando una autoconversación deliberada y fortalecedora, puedes empezar a remodelar esos programas. Puedes entrenar a tu cerebro para que vea posibilidades en lugar de limitaciones, éxito en lugar de fracaso. Y cuando lo hagas, el efecto dominó transformará tu energía, tus acciones y tu realidad. Esta es la verdad sobre tus pensamientos. Tu cerebro pasa por entre 60.000 y 70.000 de ellos cada día. Pero aquí está el truco. casi el 90% de esos pensamientos son iguales a los de ayer. Eso significa que, sin querer, estás creando la misma vida una y otra vez por el mero hecho de permanecer atrapado en esos patrones repetitivos. Piensa en cómo te hablas a ti mismo. Cuando te dices cosas como, no estoy preparado, o no soy lo bastante bueno, no se trata de una charla inofensiva. Tu cerebro escucha, libera sustancias químicas del estrés como el cortisol. Tu energía decae. Tu cuerpo empieza a creérselo y todo tu estado de ánimo cambia para adaptarse a esas palabras. Y aquí hay algo fascinante. Cada uno de tus pensamientos produce una reacción química en tu cerebro. Cuando tienes pensamientos temerosos, inundas tu sistema de hormonas del estrés. Cuando estás enfadado, actúan sustancias químicas diferentes. Tus pensamientos moldean literalmente tu biología. Pero aquí está el truco. Tu cuerpo no sabe si la experiencia es real o solo está en tu cabeza. Tu cerebro responde de la misma manera en ambos casos. Si te has quedado atascado en ciclos de miedo, duda o negatividad, es porque tu cuerpo se ha vuelto adicto a las emociones que crean esos pensamientos. Ansía la familiaridad, aunque te esté haciendo infeliz. Por eso resulta tan difícil romper estos hábitos. Es como intentar superar una adicción. Pero aquí está la buena noticia. Estas creencias no son hechos. Solo son pensamientos repetidos que se han grabado en tu cerebro a base de repetirlos. Cuando piensas, nunca tendré éxito, o se me dan mal las relaciones, estás recorriendo el mismo camino mental una y otra vez. Es como crear un sendero trillado en un campo. Lo has recorrido tantas veces que se ha convertido en el predeterminado. Tu cerebro, sin embargo, es increíble. No es fijo, se reconfigura constantemente. Esto se llama neuroplasticidad. Cada pensamiento que tienes, cada palabra que dices, refuerza una vía antigua o crea una nueva. Eso significa que tienes el poder de pensar en ti mismo y convertirte en una forma de ser totalmente nueva. La mayoría de la gente espera a que se produzcan cambios externos antes de cambiar su mundo interior. Piensan que necesitan ver el éxito antes de sentirse exitosos o experimentar el amor antes de sentirse merecedores de él. Pero eso es al revés. Tu realidad refleja tus pensamientos, no al revés. Ahora mismo, tu autoconversación te está elevando o frenando. Cada pensamiento te acerca a lo que quieres o te mantiene estancado. No hay término medio. Por eso es tan importante ser consciente. No puedes cambiar lo que no percibes. Una vez que empiezas a observar tus pensamientos, empiezas a tomar el control de ellos. He aquí la ciencia. Las neuronas que se disparan juntas se conectan. Cuando cambias conscientemente tu autoconversación, tu cerebro empieza a reorganizarse. Cada pensamiento fortalecedor es como encender una nueva conexión neuronal. Con la suficiente repetición, esas nuevas vías se convierten en el nuevo valor predeterminado de tu cerebro. Imagina que mañana te levantas y en lugar de decir, estoy agotado, dices, estoy lleno de energía y preparado para este día. No solo estás utilizando palabras diferentes, estás activando circuitos neuronales distintos, cambiando la química de tu cerebro y poniendo a tu cuerpo en un nuevo camino. Y aquí está la parte más emocionante. Tu cerebro no conoce la diferencia entre imaginar algo con intensidad y experimentarlo realmente. Por eso el ensayo mental, combinado con una autoconversación y una emoción claras, puede transformar tu realidad. Es como programar tu cerebro para que se ajuste a la vida que quieres vivir. Cada pensamiento, cada palabra, crea una onda que remodela tu futuro. Así es como la gente crea saltos cuánticos en sus vidas. No se trata solo de pensar de forma diferente, se trata de cambiar todo tu estado de ser. Cada pensamiento que tienes es como dejar caer un guijarro en un campo infinito de posibilidades, creando ondas que se extienden hacia afuera. Estas ondas transportan la energía de tus pensamientos, atrayendo hacia ti frecuencias similares. Tus pensamientos son energía, y la energía da forma a la materia. Cuando combinas la autoconversación intencionada con emociones elevadas, ya no solo piensas, sino que emites una firma electromagnética al campo cuántico. Te estás convirtiendo en creador de tu propia realidad, diseñándola desde dentro hacia afuera. Pero aquí está la clave. Las palabras por sí solas no bastan. Necesitas sentir las emociones que hay detrás de ellas. Cuando tus pensamientos y emociones se alinean, cuando lo que dices coincide con lo que sientes, creas un estado llamado coherencia. Es cuando tu corazón y tu cerebro trabajan juntos en perfecta armonía, generando un cambio mensurable en tu energía. Los científicos pueden detectar esta sincronización, y es en este estado de coherencia cuando te conviertes en un poderoso difusor de nuevas posibilidades. Pongamos esto en términos prácticos. Mañana por la mañana, imagina que te despiertas y te dices: soy digno de grandeza, soy capaz de cosas extraordinarias. Ahora no te limites a decir estas palabras, siéntelas profundamente. Deja que su verdad vibre en cada célula de tu cuerpo. La autoconversación centrada es poderosa, porque no se trata de afirmaciones superficiales. Piensa en ello como si sintonizaras una radio en una emisora nueva. Ahora mismo, tu cerebro está sintonizado en determinadas frecuencias basadas en tus pensamientos habituales. Pero mediante la autoconversación intencionada, puedes sintonizar frecuencias de abundancia, salud, éxito y alegría. Cuanto más practiques, más fuertes se volverán estas nuevas frecuencias. Es como ejercitar un músculo. Las claves son la constancia y la intensidad emocional. No puedes limitarte a susurrar palabras sin convicción. Tienes que hablarte a ti mismo con tanta claridad y creencia que tu cuerpo responda como si ya fuera verdad. Así es como creas un cambio real y duradero, no solo en tu mente, sino hasta el nivel celular. Recuerda que cada palabra que te dices a ti mismo está reforzando tu realidad actual o creando una nueva. No hay terreno neutral. O elevas tu vida con tu autoconversación o te mantienes estancado en los mismos patrones. Así que comprometámonos a una poderosa transformación durante los próximos 3 días. Estos días serán diferentes porque dirigirás conscientemente cada palabra que te digas. Empecemos con un ritual matutino que marque el tono de tu día. En el momento en que te despiertes, antes de mirar el teléfono, pensar en tus problemas o incluso moverte, ponte la mano en el corazón. Este sencillo gesto físico indica a tu cuerpo que estás entrando en un nuevo estado del ser. En este momento de tranquilidad, tu cerebro se encuentra en un estado altamente receptivo, perfecto para programar nuevos pensamientos. Durante los primeros 20 minutos del día, háblate a ti mismo con intención. No te limites a pensar las palabras. Susúrralas suavemente o dilas en voz alta. Por ejemplo, di: hoy es el día en que dejo atrás mi pasado. Hoy empieza mi nueva vida. Cada célula de mi cuerpo está viva con posibilidades. Ahora viene lo más importante. Siente profundamente estas palabras. Deja que su significado penetre en tu corazón y en tu mente. Si tus pensamientos empiezan a desviarse hacia los problemas o las listas de tareas pendientes, devuélvelos suavemente. No se trata de una meditación pasiva, sino de una programación cerebral activa. Estás enseñando a tu cerebro y a tu cuerpo a entrar en una nueva realidad. Esta práctica no es complicada, pero es poderosa. Cuando combinas palabras intencionadas con emociones auténticas, creas una nueva frecuencia que tu mente y tu cuerpo empiezan a reconocer como tu nueva normalidad. Con el tiempo, esta alineación transformará no solo tu forma de pensar, sino también la vida que atraes. Estás creando nuevas vías en tu cerebro, formando patrones que remodelan tus circuitos neuronales. Así es como se produce la transformación. Por la tarde, entre las 14 y las 16 horas, tu cerebro entra en otro estado altamente receptivo. Esta es tu segunda oportunidad del día para reforzar los cambios que iniciaste por la mañana. Busca un lugar tranquilo. No tiene por qué ser perfecto. Tu coche, una oficina vacía, incluso un retrete servirán. Tómate solo 5 minutos para volver a conectar con las declaraciones que hiciste a primera hora del día. Pero esta vez, vas a añadir movimiento. Camina con intención, mueve los brazos con determinación y deja que tu cuerpo sienta el poder de tus palabras, recuerda que no solo estás cambiando tus pensamientos, sino todo tu estado de ánimo. El movimiento físico ayuda a anclar tus palabras en tu sistema nervioso, haciéndolas más impactantes. A lo largo del día, es esencial que seas consciente de las palabras negativas que te dices a ti mismo. En el momento en que te sorprendas pensando, "No puedo" o "Esto es demasiado difícil", detente inmediatamente. Sustituye esas palabras por otras empoderadoras como "Soy capaz" o "Siempre encuentro soluciones". No dejes que ni un solo pensamiento negativo quede sin respuesta. Cada pensamiento importa. Cada palabra cuenta. Cuando se acerca la noche, es cuando se produce la magia de la consolidación. Entre las 19:00 y las 21:00 horas, tu cerebro procesa de forma natural las experiencias de tu día. Esta es tu ventana final para fijar los cambios que has hecho. Busca un lugar tranquilo y siéntate durante 15 minutos. Vuelve a poner la mano en el corazón, como hiciste por la mañana. Reflexiona sobre las victorias de tu día, por pequeñas que parezcan. Háblate a ti misma con gratitud y emoción. Di cosas como, "Hoy he creado nuevas vías neuronales. Hoy he dado un paso más hacia mi nueva realidad. Mañana habrá una transformación aún mayor". Siente la verdad de estas palabras tan profundamente como puedas. Deja que la emoción se acumule en tu cuerpo. Esta conexión emocional es fundamental porque refuerza las conexiones neuronales que has estado formando. Tu cerebro funciona en ciclos naturales de receptividad y al alinear tu práctica de autoconversación con estos ciclos, amplificas el impacto de cada palabra. Durante estos 3 días tendrás que practicar lo que yo llamo gestión del estado. Esto significa ser consciente de tus emociones a lo largo del día. Si notas que caes en viejos hábitos o pensamientos negativos, respira profundamente para restablecerte. Respira hondo 3 veces y recuérdate a ti mismo, "Estoy en proceso de transformación. Cada momento es una oportunidad para reforzar mi nueva realidad". Para que este proceso sea aún más poderoso, lleva contigo un pequeño cuaderno. Cada vez que captes un pensamiento negativo, escríbelo. Luego escribe su sustituto justo al lado. Esto será un registro físico de tu transformación. Haz visible lo invisible. Antes de irte a dormir cada noche, repasa tus notas. Di en voz alta tus nuevas afirmaciones empoderadoras. Deja que estos pensamientos sean los últimos en tu mente mientras te duermes. Tu subconsciente trabajará sobre ellos durante toda la noche, incrustando estos cambios aún más profundamente en tu ser. En estos 3 días, no se trata de ser perfecto, sino de elegir una nueva dirección. Puede que caigas en viejas pautas, y no pasa nada. Lo que importa es que cada vez te des cuenta y reorientes tus pensamientos más rápidamente. Así es como construyes una nueva forma de pensar. Durante este tiempo, estás creando una arquitectura neuronal totalmente nueva. Cada palabra que te dices a ti mismo está fortaleciendo esta nueva estructura o reforzando viejos patrones. Y hay una razón por la que estas ventanas de tiempo específicas son tan poderosas. Son como portales de oportunidad, cuando tu cerebro está naturalmente más abierto a la nueva programación. Al utilizar estas ventanas intencionadamente, trabajas con el ritmo de tu cerebro, no contra él. Hablemos de lo que ocurre realmente en tu cuerpo cuando practicas la autoconversación intencionada. Se trata de un cambio biológico. Tu cuerpo funciona como una fábrica química y tus pensamientos son el director de la fábrica. Cuando alcanzas la coherencia corazón-cerebro mediante la autoconversación positiva, se producen cambios notables. Tu corazón empieza a producir un patrón rítmico que los científicos pueden medir. Y no, no se trata solo de una metáfora. Es energía electromagnética real y mensurable. Tu corazón tiene incluso su propio sistema nervioso y envía más señales a tu cerebro que tu cerebro al corazón. Cuando te pones la mano en el corazón y hablas con amabilidad y poder, el ritmo de tu corazón se vuelve más ordenado y coherente. Este estado coherente envía señales a tu cerebro, diciéndole que todo va bien. En respuesta, tu cerebro reduce las hormonas del estrés, como el cortisol y la adrenalina, creando una sensación de calma y concentración. Pero la cosa no acaba ahí. A medida que disminuyen las hormonas del estrés, tu cuerpo empieza a producir lo que solo puede describirse como las sustancias químicas de la posibilidad. Entre ellas están la dopamina, la serotonina, la oxitocina y las endorfinas, sustancias químicas que mejoran tu estado de ánimo, tu energía y tu creatividad. No son solo sustancias químicas que te hacen sentir bien, son esenciales para construir la vida que deseas. Con cada palabra que te dices a ti mismo, no solo das forma a tus pensamientos, sino que literalmente cambias tu biología. Y con el tiempo, esta práctica transforma tu cerebro, tu cuerpo y tu realidad. Simplifiquemos esto aún más. Cada palabra que te dices a ti mismo lleva energía. No es solo sonido o ruido, es una señal que puede cambiar el modo en que funciona tu cuerpo a nivel celular. He aquí cómo. Tu cuerpo está formado por billones de células, y cada célula tiene diminutos receptores que responden a las señales químicas creadas por tus pensamientos y emociones. Cuando te dices a ti mismo, soy poderoso o soy digno, no solo estás aumentando tu confianza, estás dando literalmente a tus células nuevas instrucciones para funcionar en una frecuencia más alta. Piénsalo un momento. Tus palabras desencadenan una reacción en cadena dentro de tu cuerpo. Liberan sustancias químicas que cambian tu energía, tu estado de ánimo e incluso tu salud física. Cuando afirmas constantemente pensamientos fortalecedores, tus células se adaptan a este nuevo entorno edificante. Empiezan a funcionar con más eficacia, se reparan más rápidamente e incluso se comunican mejor entre sí. Así que, junto con tu mentalidad, tu biología también acaba cambiando. Por otro lado, cuando tu autoconversación es negativa, cuando dices cosas como «no puedo hacerlo» o «no soy lo bastante bueno», tu cuerpo responde con sustancias químicas del estrés como el cortisol. Estas sustancias ponen a tus células a la defensiva, reduciendo su energía y haciéndolas menos eficientes. Con el tiempo, esto puede debilitar tu sistema inmunitario, agotar tu energía y hacer que te sientas estancado. Pero la buena noticia es que tienes el poder de cambiar esto. Cada vez que sustituyes conscientemente un pensamiento negativo por uno positivo, estás enseñando a tus células una nueva forma de responder. Estás mejorando literalmente tu cuerpo a nivel celular. Por eso es tan importante ser constante, especialmente durante estos 3 días transformadores. Además de recablear tu cerebro, también estás reacondicionando todo tu cuerpo para alinearlo con un nuevo y más elevado estado del ser. Ahora bien, aquí está el truco. Cuando empieces a hablarte a ti mismo con poder e intención, puede que te resulte extraño o incluso falso. Puede que tu cuerpo se resista. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es químicamente adicto a tus viejos patrones emocionales. Si has pasado años sintiéndote estresado, preocupado o dubitativo, tus células se han acostumbrado a las sustancias químicas que producen esas emociones. Cambiar eso es como romper cualquier otra adicción. Es incómodo al principio. Esta resistencia no es señal de que estés fracasando. De hecho, es una prueba de que estás progresando. Piénsalo como el dolor muscular después de un entrenamiento. Es la incomodidad que se produce al romper viejas estructuras para poder construir algo más fuerte. Cuando sientas esta resistencia, recuérdate a ti mismo. Esto es crecimiento. Esto es transformación en tiempo real. Tus viejos patrones de autoconversación son como senderos trillados en el cerebro. Son familiares y fáciles de seguir. Pero cada vez que eliges un pensamiento nuevo y fortalecedor, estás abriendo un nuevo camino más sano y productivo. Al principio, el nuevo camino resulta incómodo, como caminar por la hierba alta. Pero con la repetición se convierte en el camino que tu mente sigue de forma natural. Así es como construyes un nuevo cerebro y una nueva forma de ser. Presta atención a cómo cambia tu energía a medida que sigues estas prácticas. Puede que notes cambios pequeños pero poderosos, como sentirte más ligero, más optimista o incluso más confiado en tus interacciones con los demás. no son coincidencias, son señales de que tus células, tu mente y tu energía se están alineando con la nueva realidad que estás creando. Sigue adelante, incluso cuando te parezca duro. La incomodidad es temporal, pero la transformación es duradera. Este es tu momento para liberarte de los viejos patrones y crear un futuro en el que tus pensamientos, emociones y cuerpo trabajen juntos en armonía. Estate atento a las señales. Te recordarán que el cambio que estás creando es real. El cambio empieza en los momentos más pequeños. Al principio, las señales pueden parecer sutiles. Quizá notes que duermes mejor o que tu energía es un poco diferente. Tal vez te sorprendas sentándote más erguido o respirando más profundamente sin ni siquiera intentarlo. Estos pequeños cambios son la forma que tiene tu cuerpo de indicarte que tu nueva actitud está arraigando, no solo en tu mente, sino a nivel biológico. Hacia el segundo día puede que te topes con un muro de dudas. Es entonces cuando los viejos patrones emocionales de tu cuerpo luchan con más fuerza. Podrías sentirte cansado, irritable o incluso cuestionarte por qué iniciaste este proceso en primer lugar. Pero no es una señal de que debas detenerte, sino de que te estás abriendo camino. Esta resistencia es tu cuerpo aferrándose a sus viejas adicciones emocionales, las sustancias químicas en las que ha confiado durante años para sentirse normal. Supera esto. Lo que parece incomodidad es en realidad tu antigua identidad disolviéndose, dejando paso a tu nuevo yo. Sabrás que te estás transformando cuando empieces a captar más rápidamente tus pensamientos negativos y a redirigirlos hacia algo fortalecedor sin mucho esfuerzo. Siguiendo con este proceso, especialmente cuando parece más difícil, es cuando se produce la magia. Cuando todo en tu interior quiere volver a los viejos patrones, es cuando estás más cerca de un avance. Es entonces cuando se produce el verdadero cambio. No se trata de sentirte bien todo el tiempo. Se trata de mantenerte comprometido con tu nuevo diálogo, incluso cuando te parezca antinatural o difícil. Así es como se crea un cambio duradero. Así es como reprogramas tu cerebro, reconstruyes tu biología y creas una forma de ser completamente nueva. A medida que cambie tu autoconversación, también lo hará tu energía. Notarás que tu presencia cambia. La gente que te rodea lo percibirá incluso antes de que digas una palabra. Responderán de forma diferente porque tu energía es coherente, está clara, alineada y es magnética. Esto no es magia. Es la ciencia de los campos de energía y la mecánica cuántica. Tu autoconversación no es solo personal, es transformadora y afecta a todo lo que te rodea. En tu trabajo puede que aparezcan oportunidades de las que nunca te habías percatado, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has cambiado. Tu nuevo diálogo interno te ha sintonizado con posibilidades que siempre estuvieron ahí, pero que tu antigua mentalidad no podía ver. La toma de decisiones se vuelve más clara. Hablarás con más confianza, dirigirás con más autoridad. Tu energía abrirá puertas que antes eran invisibles para ti. Tu salud también empezará a cambiar. A medida que tu autoconversación cambia, tu respuesta al estrés se calma. Tu sistema inmunitario se fortalece. Puede que duermas más profundamente o que sientas que tu digestión mejora. Incluso hay personas que afirman que sus problemas crónicos se alivian a medida que su cuerpo responde a su nuevo entorno interno. Tu cuerpo se alinea con tu transformación. Cuando tu cuerpo deja de funcionar con sustancias químicas del estrés, tiene espacio para repararse y regenerarse. Y luego están las sincronicidades. Empezarás a notar coincidencias significativas que se alinean con tu nueva forma de ser. Las personas adecuadas se cruzarán en tu camino. Surgirán oportunidades inesperadas. Se abrirán puertas que nunca imaginaste. Te estás sintonizando con una frecuencia superior y el universo está respondiendo, así que no, no es suerte. Tu nueva autoconversación no solo cambia tu mente, cambia la realidad que experimentas. La verdad es que no eres la misma persona que empezó este viaje. Tu ADN se expresa de forma diferente. Tus células están vibrando a una frecuencia más alta. te estás convirtiendo en alguien que atrae de forma natural experiencias diferentes, alguien que está alineado con el crecimiento, la abundancia y la posibilidad. Esta transformación no solo te afecta a ti, se expande hacia afuera, creando un modelo que otros pueden seguir. Tu energía facilita que los que te rodean también cambien. Así es como se transforma el mundo, de persona en persona, eligiendo una nueva forma de pensar, de hablar y de ser. Y todo empieza en este momento. Ahora mismo estás en el umbral de la transformación. No mañana ni la semana que viene, sino ahora. Cada momento que retrasas es un momento en el que eliges tu viejo yo en lugar de las posibilidades ilimitadas que te esperan. Esto es lo que harás mañana por la mañana. Antes incluso de que tus pies toquen el suelo, coloca la mano sobre tu corazón. Siente su ritmo. Respira profundamente 3 veces. Y con toda la convicción que puedas reunir, dite a ti mismo: hoy entro en mi nueva realidad. Hoy mis pensamientos crean mi futuro. Hoy me convierto en la persona que sé que puedo ser. Esta es la conversación más importante que jamás tendrás contigo mismo. Es el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que tus palabras, pensamientos y energía remodelan toda tu realidad. No te limites a decir estas palabras, siéntelas. Deja que resuenen en cada célula de tu cuerpo. Imagina su vibración sacudiendo todo lo que ya no te sirve, las viejas historias que te has contado a ti mismo, las limitaciones que has arrastrado, la autoconversación que te mantiene pequeño. Deja que todo se desprenda como las hojas en otoño, despejando el camino para un nuevo crecimiento, para un nuevo tú. Ahora mismo, el universo está esperando tu decisión. El campo cuántico está preparado, listo para responder a tu nueva energía, a tu nueva vibración. Incluso las células de tu cuerpo están preparadas para alinearse con esta transformación. Pero no ocurrirá nada hasta que des el primer paso. Tienes que iniciar esta nueva conversación contigo mismo. Piénsalo. ¿Dónde podrías estar dentro de 3 días si te comprometes a ello? ¿En quién te convertirías si pasaras los próximos 3 días hablándote a ti mismo con intención y amor? ¿Cómo de diferente podría ser tu mundo cuando hayas empezado a recablear tu cerebro, creando nuevas vías neuronales con una autoconversación poderosa y empoderadora? No se trata solo de mejorar tu estado de ánimo o tus pensamientos. Se trata de cambiar tu destino. Es tu oportunidad de entrar en la versión de ti mismo que siempre has sabido que era posible. La persona que atrae de forma natural el éxito, la salud, el amor y la abundancia. Esa versión de ti no es un sueño lejano. Te está esperando, aquí y ahora. Pero no puedes esperar al momento perfecto o hasta que te sientas preparado. Ese momento es ahora. Inicia hoy la conversación. Deja que este sea el punto de inflexión, el momento en el que mires atrás y digas: eso fue todo. Fue entonces cuando mi vida cambió. Fue entonces cuando empecé a crear mi nueva realidad. Porque tu nueva vida ya te está esperando. Tu yo futuro te está llamando. Y lo único que se interpone entre tú y esa realidad es la elección de empezar. Así que ponte la mano en el corazón, respira hondo y di esas palabras con todo lo que tengas. Hoy entro en mi nueva realidad. Hoy mis pensamientos crean mi futuro. Hoy me convierto en la persona que siempre quise ser. Así es como empieza la transformación, con un único momento de compromiso, un único cambio en tu forma de hablarte a ti mismo y una única decisión de creer en las posibilidades ilimitadas que tienes ante ti. Ahora te toca a ti. ¿Qué realidad vas a elegir crear? ¿En qué versión de ti mismo entrarás? Házmelo saber en los comentarios de abajo. Me encantaría saber cómo piensas transformar tu vida. Y si este mensaje ha resonado en ti, no olvides darle a me gusta a este vídeo, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que pueda necesitar este recordatorio hoy. Tu viaje comienza ahora. ¿Estás preparado para responder a la llamada?